descalifica las acusaciones en contra suya. Ábranse. Era de esperar de que nuestros senadores, en representación del movimiento socialista, quieran continuar con esta conspiración de poder querer justificar a los asesinos de los 6 funcionarios públicos de nuestra gestión. Nosotros reiteramos y no descartamos de que como institución y como alteños vamos a acudir a todas las instancias necesarias, inclusive internacionales si fuera necesario, ante el proceso de investigación que se viene desarrollando producto de este acto de violencia y delincuencial que ha vivido, que hemos vivido el 17 de febrero en la urbe alteña. ¿Marcelo Elío debe ser parte de la investigación ahora? Hemos reiterado de que por supuesto tiene que haber una explicación, información de los que han sido nombrados y los que tenían o tienen todavía inclusive la obligación de poder cumplir con la constitución política del Estado en la atención y resguardo de cualquier ciudadano y de cualquier institución pública como es como estamos dentro de nuestro territorio. ¿Sí cree que está buscando el movimiento socialismo? Nuevamente reitero, aparentemente lo que se quiere es justificar la agresión y el asesinato que ha sufrido el gobierno municipal de la ciudad del Alto. Eso es lo que se viene tejiendo. Esperemos de que esto no sea parte de la conspiración cuando se nos indica de que habríamos nosotros objetado un procedimiento de educación. Por favor, hemos recibido con 17% de ejecución física financiera en la gestión de Edgar Patán el área educativa. Hemos terminado con más de 50 de ejecución. Creo que es importante mencionar de que además mi persona acá no ha venido a ser interrogada ni a explicar absolutamente nada. He venido aquí al Senado a denunciar de que se pueda cumplir la constitución política del Estado para todos. He venido a hablar aquí por las personas que hoy ya no pueden hacerlo. Gente que ha sido lastimosamente víctima del odio, del rencor y de la conspiración que ha sido desatada en mi gestión. ¿De quiénes? ¿Ha identificado a quiénes? Por supuesto, hemos presentado en reiteradas oportunidades a la Fiscalía a través de las imágenes y el trabajo que han tenido los medios de comunicación. Hay mucha gente que no está siendo convocada aún para poder declarar, gente que están en las imágenes del día 17 de febrero caldeando y pidiendo de que se pueda incendiar la alcaldía. Una de las personas muy identificadas, Henry Alcón, ex secretario municipal de Desarrollo Humano de la gestión de Edgar Patán, una de las personas que está siendo investigada por el caso de Escuelas Dignas. Y ahí dicen, ¿por qué menciona el movimiento al socialismo? ¿Por qué ha sido pues gestión del movimiento al socialismo? Porque son actores reiterativos que en los diferentes momentos y movilizaciones que he sufrido. ¿Usted no estos pecó de negligente? Reitero otra vez y nuevamente, no podemos querer justificar algo que es injustificable. Para información de todos, a una cuadra y media queda bomberos del edificio quemado. A una cuadra y media es la oficina del comandante. Creo que también las declaraciones que estas autoridades han prestado ante la investigación muestran de dónde viene la negligencia. ¿Es porque quieren ocultar algo? Creo que es lo mínimo que podía hacer. No sé si es su conciencia, no sé si es un pedido, no sé si es una exigencia. Y reitero nuevamente, si las personas han sido nombradas para poder cumplir la constitución política del Estado, ese es su marco de acción y ese es el cumplimiento con el que tienen. ¿Usted cree que solamente el ex coronel Peña haya sido el que esté detrás de haber paralizado la intervención de la policía o ha recibido órdenes superiores, no solamente de uniformados, sino civiles? Es un proceso de investigación que hoy está en manos del Ministerio Público, por lo cual es importante poder esperar a que ellos hagan su trabajo. ¿Cuál es su criterio para usted, alcaldesa? Nosotros estamos siguiendo como institución y como querellantes al proceso toda la investigación Hemos recibido hace 2 días atrás una copia del libro de investigación, y hay muchas cosas que todavía vamos a revisar, pero reiteramos de quién tiene hoy la responsabilidad de poder identificar quién es quien no ha actuado de manera oportuna a una petición de auxilio, no simplemente telefónica, que esa ha sido la primera instancia de comunicación de nuestra institución hacia el Comando Regional de la Policía, sino escrita. Se nos ha pedido una denuncia escrita en el momento crítico, y lo hemos hecho. Como institución hemos presentado una denuncia a las 10:20 de la mañana antes de que se incendie la alcaldía. Esa es la negligencia que creo que es la que se tiene que investigar. Muchísimas gracias. ¿Mañana, alcaldesa? Fueron las palabras de la alcaldesa de la Ciudad del Alto, Soledad Chapután, quien está acaba de salir de la Cámara de Senadores de la Ciudad del Alto. Esta tarde en el hemiciclo de la Cámara de Senadores, donde la alcaldesa de esta ciudad ha brindado un informe sobre los hechos de la masacre en la ciudad de El Alto.